El Evangelio según San Lucas. ¿Cómo nos presenta este evangelista al Señor Jesucristo? Al iniciar este estudio, el doctor Abelardo Limón, en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire, nos va a dar la respuesta y a otras preguntas más. Hoy estamos en la lección número 6, el Evangelio según San Lucas. Estamos avanzando paulatinamente en los Evangelios y luego vamos a proceder al resto del Nuevo Testamento. Ese es el título del curso. De nuevo, haga todo lo posible por conseguir su material y usted tendrá todas las notas a su alcance para estudiar más a fondo este precioso libro de estudio. Vamos ahora a empezar con Lucas. Permítame presentarle un pequeño bosquejo de la lección y luego avanzaremos con más detalle. En esta lección, apreciable estudiante, es importante reconocer que Jesucristo, en este evangelio, es presentado como el hombre divino, un hombre perfecto, quien es el redentor del mundo. Lucas, el médico amado, probablemente era griego. Él es el autor del evangelio, que lleva su nombre, según nos dice la tradición y la evidencia interna del libro. Lucas fue un compañero fiel del apóstol Pablo, y por esta razón creemos, amable estudiante, que esta obra se conoce como el Evangelio Paulino. Fue escrito especialmente para los griegos, probablemente mientras Pablo estuvo preso en Cesarea durante los años 58 y 59 después de Cristo. Hagamos aquí un pequeño repaso. Recuerde, Mateo escrito para los hebreos, Marcos escrito para los romanos, ahora llegamos a Lucas, Lucas escrito para los griegos. Este es el evangelio con el estilo más literario y es escrito por un griego erudito. Presenta a Jesucristo como el hombre ideal, perfecto en cuerpo, perfecto en mente y perfecto en espíritu, quien es también el redentor de la humanidad. El versículo clave es el 19:10, es decir, el que se encuentra en el capítulo 19, verso 10, que dice así: El Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Los primeros dos capítulos y la porción central del libro, que se extiende desde el capítulo 9 hasta el 18, contienen mucho que es peculiar de este evangelio. Pero vamos a estudiar este evangelio en las siguientes divisiones. Veremos aquí que el evangelio de Lucas tiene una gran composición y es el más bello de todos. Tiene una introducción que llamamos clásica y se aproxima más a una biografía completa que los otros evangelios, pero vamos a dividirlo de esta manera. Primero, vamos a ver que en Lucas encontramos la historia del advenimiento del hombre redentor, Jesucristo. Encontramos detalles de su ministerio en Galilea, de su viaje a Jerusalén, del conflicto y la oposición que vino, del sacrificio que hizo en la cruz y del triunfo de este hombre, el redentor de la humanidad. Pasemos entonces a estudiar estas divisiones. El Señor Jesucristo, amable estudiante, es presentado en este evangelio como el hombre perfecto, siendo a la vez el Hijo de Dios. Hagamos otro repaso. Espero que usted tenga su pluma o quizás su lápiz y una libreta para tomar algunos apuntes, o por lo menos hacer los apuntes en su libro de estudio o en la Biblia. Recuerde, Mateo fue escrito a los hebreos, Jesús presentado como Rey Mesías. Marcos, escrito a los romanos, Jesús presentado como siervo divino. Lucas, escrito a los griegos, Jesús presentado como hombre perfecto. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, igual como si alguien se llamara quizás el Hijo del Liberalismo o alguien que haga referencia a alguien como el Hijo de Madrid, por participar hasta la médula de las ideas liberales o quizá por tener las características normales de un madrileño. De esta manera, vemos que Jesucristo es el Hijo del Hombre por ser participante de la naturaleza humana, la naturaleza nuestra, pero a la vez es el hombre representativo de todos nosotros, de toda la raza humana, pero sin pecado. De esta manera, amable oyente, podemos decir que no fue exclusivamente judío, a pesar de haber nacido de una mujer judía, pues rehusó circunscribirse dentro de los límites del pensamiento judío, y su visión fue más bien ser un ciudadano mundial. En el Evangelio de Lucas, el versículo clave se encuentra en el capítulo 19, verso 10, donde dice: «Pues el Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar lo que se había perdido». Así que podemos decir que el Mesías de los judíos es realmente el Redentor de todo el mundo, pues para esto fue que Dios se encarnó, para redimir a todo hombre que quisiera aceptar dicha salvación. Y damos gracias a Dios, alabamos el nombre de Él, porque entre ellos nos encontramos nosotros. Qué precioso es estudiar la palabra de Dios, ¿no cree? El autor del Evangelio según San Lucas, claro, es Lucas. Fue un médico. Él también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esto es aceptado universalmente por la tradición junto con la evidencia interna y externa de este libro. Por ejemplo, vemos que el estilo y la construcción de lo escrito en este evangelio evidencian que fue un autor educado y que apreciaba mucho la perfección del carácter de Cristo. En Colosenses 4:14 se menciona a Lucas como el médico amado, el compañero de Pablo en Roma, y se encuentra también entre los que no son judíos. Su nombre es griego, y la tradición dice que nació en Antioquía de Siria. Es posible que Lucas haya sido un prosélito, es decir, un convertido al judaísmo, antes que Pablo. Y aún también es posible que haya sido un judío helenista. Esto quiere decir que fue nacido y criado fuera de Palestina. Sin embargo, concluimos que lo más probable es que haya sido un gentil que se convirtió al cristianismo por la predicación del gran apóstol Pablo. La primera vez que se le menciona es cuando fue con Pablo hacia Troas, en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando él fue a los gentiles. Esto nos dice Hechos 16, verso 10. En el viaje, parece que Lucas se quedó en Filipos con los hermanos hasta que Pablo regresó en su tercer viaje y le acompañó de nuevo hasta Jerusalén, hasta Cesarea y hasta Roma. Puesto que Lucas no se nombra a sí mismo ni en su evangelio ni en el libro de los Hechos, se considera esto más bien como una evidencia a favor de que él sea el autor. Esto creemos porque en los Hechos se habla tanto de Pablo que uno no piensa en su compañero médico, sino en el gran apóstol de los gentiles. Jesucristo tomó al médico que curaba los cuerpos físicos y le cambió a ser un gran evangelista que escribió acerca del divino hombre redentor, quien no solo sanaba el cuerpo con una palabra, sino que salvaba al hombre integralmente. Lucas es una abreviatura del nombre Lucanus, o sea, Lucano. Hay muchas historias acerca de él, pero casi todas están sin fundamento, amable estudiante. Por ejemplo, algunos dicen que él fue uno de los 70 discípulos enviados por el Señor a predicar y que esto es porque él fue el único que menciona dicho envío en Lucas 10 del 1 al 20. También dicen que fue uno de los hombres que iban en el camino a Emaús el día de la resurrección, como lo dice el capítulo 24, verso 13 al 33, aunque de esto no hay ninguna prueba. También se ha dicho que Lucas era un esclavo del dignísimo Teófilo, a quien dirige su escrito, y que cuando se convirtió, pues le dio libertad para que acompañara a Pablo, y que Lucas le escribió estos relatos en un gran agradecimiento. Pero de todo esto tampoco hay ninguna evidencia. Lo que sí parece cierto es que Lucas era un natural de Antioquía, donde hubo el primer centro misionero y donde les llamaron por primera vez cristianos a todos los discípulos de Jesucristo. Fue en este ambiente que Lucas aprendió el alcance del Evangelio y estuvo dispuesto a acompañar a Pablo hasta los confines de la tierra. Si Lucas fue o no el hermano cuya alabanza en el Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias, no se sabe. Pero la tradición dice que Lucas fue martirizado en Grecia a los 84 años de edad, siendo él clavado en una higuera por no haber a la mano una cruz de madera. Permítame ahora comentar un poco sobre la época en cual escribió Lucas. De igual manera que los otros evangelios sinópticos, Lucas fue escrito con seguridad antes de la caída de Jerusalén, aunque hay también indicios de una fecha anterior. Por ejemplo, según Hechos 1:1 se ve que fue escrito antes del mismo libro de los Hechos. Y como este termina con Pablo en Roma durante su primer encarcelamiento, esto es, en el año 62, se deduce entonces que el Evangelio según San Lucas fue escrito en una fecha anterior. Ya que Pablo estuvo arrestado durante 2 años en Cesarea, Lucas podría haber aprovechado este tiempo para escribir el Evangelio alrededor, pensamos, del año 58 después de Jesucristo. Igual que los otros evangelios, hay suficiente evidencia, amable estudiante, acerca de la autenticidad y canonicidad de este evangelio. Algunos creen que es el más autenticado de todos los cuatro, por cuanto sabemos, al leer la historia, que Marción del Ponto, en el año 140, quien era un gran enemigo del cristianismo, admitió solo una versión mutilada de Lucas como el único evangelio autorizado, junto con unas 10 epístolas de Pablo. Pero por otro lado, casi todos los padres de la iglesia primitiva citaron a menudo pasajes de este libro. Por ejemplo, Irineo dice, Lucas escribió en un libro el evangelio que Pablo predicaba y le llamó el inseparable de Pablo. Tertuliano dice, Pablo fue el iluminador de Lucas. No hay lugar a dudas entonces, amable estudiante, de que este evangelio sea un relato fidedigno de la vida de Jesucristo, escrito antes de la caída de Jerusalén e inspirado por el mismo Espíritu Santo. Ha pertenecido al canon del Nuevo Testamento desde el principio de la era cristiana. Pasemos ahora a comentar brevemente sobre las características de Lucas. Los nombres que han sido aplicables a este evangelio son, en primer lugar, el Evangelio de la Humanidad. En segundo lugar, el Evangelio de la Oración. En tercer lugar, el Evangelio Paulino. Y en cuarto lugar, el Evangelio de las Mujeres y de los Niños. Si consideramos que Mateo escribió para los judíos y Marcos para los romanos, es evidente entonces que Lucas lo hizo para los griegos. Los hebreos se interesaban en la religión y en las escrituras. Los latinos o romanos se ocupaban en grandes obras y en gobernar, mientras que los griegos buscaban un ideal, una mente sana en un cuerpo sano. Los Juegos Olímpicos dan testimonio de esto, de su interés en tener un cuerpo sano, y también podemos decir que la filosofía de Aristóteles, Diógenes, Sócrates y Platón evidencian el interés que había en la mente, en la cultura, como también en la educación. Sin embargo, tenemos que decir, apreciable oyente, que los griegos fueron personas sin espiritualidad. Adoraban a muchos dioses, semejantes a los dioses egipcios y a los dioses asirios, pero aún así había mucha incertidumbre y desconcierto por falta de la verdadera fe. Hacían de los hombres dioses y vivían solo para el tiempo presente. Más de Lucas en la próxima sesión. El estudio de las características de este evangelio, el Evangelio según San Lucas, cierra esta presentación para hoy. Es fascinante lo que nos espera en este estudio. Mientras tanto, anote nuestra dirección para cualquier pregunta que pueda tener. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.